refugio en tus ojitos. Esa paz que tú me das cuando me miras. Soy adicto a tus besos. Esos labios que me saben alegría. Eres algo tan especial que no quisiera dejarte nunca. Sigue siendo tan especial que como duele dejarte. Sé que no hay nada y te ruego no olvides tanto amor que te di. Sé que no hay nada y te ruego no olvides tanto amor que te di, mi vida. Todo fue como ayer, tan feliz, pero hoy no es así, bebé. Yo sé que tal vez me olvides y me cuesta creer. Después de tanto amor, me toca perder. Eres algo tan especial que no quisiera dejarte. Sé que no hay nada y te ruego no olvides tanto amor que te di. Sé que no hay nada y te ruego no olvides tanto amor que te di, mi vida. Refugio en tus ojitos. Esa paz que tú me das cuando me miras. Soy adicto a tus besos. Esos labios que me saben alegría. Eres algo tan especial que no quisiera dejarte. Sigue siendo tan especial.